El laberinto azul. Se siente perdido en un laberinto azul del que nadie conoce su salida. Él lo creó para atrapar al tiempo, pero sin embargo, es él quien vaguea a través de la espesa hierba intentando recordar qué camino es el correcto. Pasan lo que cree que son días y sigue perdido. No recuerda nada, ni siquiera sabe cómo llegó hasta allí. Solo una cosa no ha olvidado: el deseo de besarla. Seguramente ella ya se haya marchado, cansada de esperar al hombre que él no es. Un pájaro vuela en círculos sobre el inmenso laberinto azul. Parece que espera, o quizás solo observa los incansables pies que corren en círculos buscando una salida que no existe. Una leve sonrisa ilumina los ojos del pájaro ambulante. El hombre todavía cree que hay caminos que aún no ha pisado. ¡Qué iluso! Él creó el laberinto azul otorgándole un significado diferente. Lo vistió con el calor del sueño y le susurró el secreto de la magia. Creó el laberinto de las eternas posibilidades. Creó el sueño eterno, capaz de conceder al visitante la posibilidad de dar vida a la imagen más ansiada y darle el aliento a sus emociones más sinceras. Pero el laberinto azul no ofrece lo que la mente piensa, sino solo lo que siente. Y esta mente está perdida. Dice quererla a ella, pero no es cierto. Solo siente deseo. Deseo de tocar sus húmedos labios, probarlos. Pero esos labios siempre serán míos.